desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días en esta hermosa mañana de invierno, aquí en Montevideo, 22 de julio, por cierto. Ando muy bien, sí, y estamos convocando a toda la audiencia a participar, y a ustedes también, por cierto, los que están en la en el estudio central de la imprescindible Centenario. Bueno, sigo libreto, ¿te parece? Vamos arriba. ¿O hay algún cambio en la mañana? No, ninguno. No. Estamos expectantes. Expectantes con el pochoclo. Estoy leyendo acá del libreto y hay cosas que interesan para saber qué opinás al respecto. Elvis y el coronel era la primera propuesta que tenía para la mañana de hoy en torno a una película que no se estrenó ayer jueves, sino que se estrenó el otro jueves. Es una película de Baz Luhrmann, un director muy, pero muy interesante, que se ha metido con temas impactantes, como es el caso de Romeo y Julieta, con la comedia musical, como ya lo anunciamos cuando decíamos que se estrenaba esta película Elvis. Es un filme, digamos, detonante, ya que estamos en una mañana con algunas detonaciones en ciertos barrios de Montevideo, que tiene que ver con la vida de Elvis Presley, pero más que una biografía, que en parte lo es la relación que tuvo este muchacho de pueblo, de Memphis, que era blanco, pero cantaba como un moreno, como un afrodescendiente, como se dice ahora, y que llevó una vida muy ajetreada, y que de alguna forma u otra él pensó, sostuvo, creyó, tuvo la fantasía inconsciente de que podía llegar a ser inmortal, como lo ha sido y fue y será su música, ¿verdad? O sea, los hijos fantasmáticos que él dejó en sus canciones, que hasta aún hoy nos hacen temblar, vibrar y sentir. La película explora, es un biopic bastante rápido, donde Baz Luhrmann en 2 horas 40 minutos, en un ritmo completamente frenético, hay que ir a verla descansado, tranquilo, atento, sentarse cómodamente y estar listo para recibir esa masa de información, incluso muchas veces donde el director Luhrmann divide la pantalla en 2 o 3 secciones a efectos de poder informarnos de todo lo que estaba pasando, mientras en los 42 breves años de vida de este hombre, iban sucediendo hechos históricos para el mundo, pero fundamentalmente para el país del norte, para Estados Unidos, sí, de Norteamérica. Hechos como, por ejemplo, el marcado racismo, la muerte de Martin Luther King, etcétera, etcétera, cosas que ya hemos visto en muchísimas películas. Baz Luhrmann calculo que lo sabe y entonces intenta pasar rápido y de alguna manera conectar algunas de las canciones de Elvis con sus momentos personales y también con los momentos históricos que le está tocando vivir. Lo fundamental de la película es no tanto su biografía, sino es la relación que él tuvo con un manager que no se parecía en nada a él desde el punto de vista físico. Eso lo aclara muy bien el actor que interpreta a Tom Parker, a un tal coronel Tom Parker, que no sabemos si es coronel o no realmente, o le pusieron el apodo del coronel en el mundo de la música, digamos soul, la música barrial, que está interpretado por Tom Hanks. Tom Hanks aquí está prácticamente desconocido, se disfraza como si estuviera en una película para niños e intenta como una especie de alter ego, de abuelo, ir educando a esta semilla salvaje para que pueda triunfar en el mundo del espectáculo. Elvis vive una vida de descontrol, aclamado por las masas, llevado por ellas a trabajar día, tarde y noche en eso que le impactaba, pero inevitablemente su cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Y lo van manteniendo a base de, bueno, anfetaminas, opiáceos y todo tipo de sedantes y calmantes para que pueda cumplir con su ajetreada agenda, que él, para peor todavía, la llena de mujeres, autos lujosos, estruendosos hoteles 5 estrellas en Las Vegas y todo eso. El film narra esta relación por momentos tiránica, por momentos brutal, en otros un tanto tierna, hasta sabia, de este individuo Parker, con Elvis Presley. La película realmente está muy bien, la interpretación de Austin Butler, es muy buena, y en el caso particular de ese hoy por hoy manager del espectáculo, hay que decirlo así, que es Tom Hanks, es como siempre sobresaliente. Lástima que se ocupó demasiado de su transformación física, de su maquillaje, y se pierde un poco ahí la potencia interna que él tiene como actor, entre otras tantas virtudes que tiene Tom Hanks hoy en el mundo del espectáculo, ¿verdad? Poca gente lo dice, pero es uno de los individuos que está produciendo seriales desde hace 20 años, está produciendo estupendas películas, dirigiendo, digo, es una de las grandes puntas de lanza del show business internacional hoy por hoy, haciendo productos, yo diría que siempre de muy, pero muy buena calidad, y también que va a recibir un público masivo. La leyenda de Elvis no se agota, murió en el 72, pero sigue viviente, algo así como la leyenda de Evita Perón, que prontamente veremos una película nada más y nada menos que interpretada por Natalia Oreiro, como ustedes ya imagino que sabrán, que no tiene tanto que ver con la vida de Evita, sino con su muerte, su cadáver y con lo que pasó con este cadáver embalsamado una vez que Evita fallece de cáncer, a los 30 y pocos años, digamos algunos años antes que muere Elvis Presley. Así que recomendamos este estreno, va en varias salas, en varias funciones, por suerte, o sea que se puede ver cómodamente. Hay que ir a digerir este plato fuerte, reitero, porque va a un ritmo inusual, y de alguna manera aquellos que, bueno, que no puedan seguir la película, calculo yo que se van a hacer una panzada muy linda por sus canciones, y van a mostrar a un ídolo del rock que se mantuvo siempre solo, ¿verdad? Hay otros ídolos del rock and roll que han sobrevivido a su tiempo, es el caso de los Rolling Stones, ¿verdad?, que son unos ancianos cantando. Pero bueno, en este caso de los artistas unipersonales, como fue la Marilyn Monroe, Carlitos Gardel, que tanto le gusta a Hernán, bueno, son individuos que quedaron un poco apartados, y en su soledad y en su creación a veces fueron víctimas de el gran negocio internacional de la música. Un título muy recomendable, le da potencia a la temporada cinematográfica, que hasta el momento viene bastante alicaída. No sé si tiene alguna pregunta, amigos, o si alguien la vio. No, yo no la pude ver. Estaba mirando ahora el adelanto nomás y me llamó la atención de lo que hiciste mención, ¿no? La caracterización de Tom Hanks, ¿no? Digo, no, yo no lo conocía realmente. Viste que está totalmente como perdido en esa panza que se puso, la nariz aguileña, mucho maquillaje, una especie de, no sé, creo que quiso emular a tiene algo de cuando envejecía el personaje de Citizen Kane, ¿se acuerdan? Bueno, creo que quiere Tom Hanks, quiere demostrar que puede en la pantalla hacer lo que quiera, y lo hace, y por supuesto que debe estar en la producción de esta película, llena de oropeles, como fue la vida de Elvis. Ha habido además otras películas sobre Elvis, por supuesto, y van a haber otras, calculo yo. Incluso hay una película argentina, estupenda, del hijo, nada más y nada menos que de Armando Bó, ¿se acuerdan? Del boxeador y cineasta Armando Bó. El novio eterno de Isabel Sarli. Sí. Bueno, el hijo es un gran director de cine argentino y tiene un film sobre un individuo que en la Argentina de hace unos 10 años aproximadamente, un poco mejor que el actual, por cierto, bueno, se siente una admiración profunda por Elvis, se disfraza de Elvis. La vi esa, ¿sabes? ¿Eh? La pude ver esa película. Y bueno, el tipo se identifica plenamente con la figura de Elvis, y bueno, y su gran deseo es ir a Memphis a conocer la casa de Elvis, mientras su vida es un perpetuo desorden, obviamente, porque él no es Elvis ni nada por el estilo, y se plantea todo un drama social con la hija, si mal no recuerdo, con su familia. Sí. Pero muy interesante, muy bien hecha, sobre los ídolos y los admiradores de los ídolos. Aquellos que no la vieron, se la recomiendo, es parte de ese excelente, buen excelente, buen cine argentino que se viene haciendo por lo menos desde hace unos 20 años. El último Elvis se llama, creo. ¿Cómo? El último Elvis. Exactamente, muy bien, Marcelo. Te llevaste un caramelo Zavala de premio. O un can de elección, ¿verdad? Un una can, cosa o la otra. Como antes no. Mirá que teníamos hace poquito acá que nos mandó Pocho Muño. De los dos. Mirá, yo no, mirá que esto no es un chivo, no me está auspiciando. No, porque en ese caso habría que hablar con nuestro productor, Alejandro Graham Bell, y justamente decirle si podemos nombrar a esta marca de caramelos. Bueno, muy bien, el último Elvis, exactamente. Y te digo que va a haber otras, sobre Elvis, porque es un mito, porque murió joven, y quien muere joven queda toda aquella historia de lo que podía haber dado, lo que podría haber sido, ¿verdad? Y queda aquella historia de la inmortalidad, y también te adelanto que estoy casi seguro que sobre la película, esta última Top Gun, que hizo Tom Cruise, Top Gun Maverick, van a haber otras. Va a venir una parte 3, una parte 4, digo, porque ha tenido un éxito de taquilla fenomenal solamente en los Estados Unidos, en el consumo de este film en los Estados Unidos, más que duplicó el presupuesto del film. Con lo cual, todo lo que hizo en el resto del mundo, inclusive este país que es Uruguay, lleno de gente, por cierto, la película generó ganancias impresionantes, con lo cual los productores van a apostar a una parte 3. Sigo. Sí se estrenó esta semana, atención amigos, una super nórdica película llamada La peor persona del mundo. Se estrenó únicamente en una sala, en los Live Alphabeta. Cronistas que fueron ayer, de esos cronistas de primerísima línea que van a la primera función del día del estreno, me dijeron que no había llegado, se dio a las 7 de la tarde supuestamente. La peor persona del mundo, una película de Joaquín Trier, por suerte la estrenaron, a último momento la lanzaron el día miércoles, porque si no esta semana hubiera estado un poco floja en materia de películas de calidad. Supongo yo que por el éxito de muchas películas como las que acabo de mencionar. La peor persona del mundo, si ustedes me escuchan, cosa que no sé, ya no sé muy bien, ya hemos hablado de la misma. Sí. Es un film noruego, franco, suizo, dinamarqués, y bueno, en Cajal, algún otro país de allá del norte. Diría yo que es una película netamente vikinga, por así decirlo, proviene de esos países tan adelantados. Está bastante de moda eso, ¿no? Sí, últimamente sí, se están uniendo para hacer grandes producciones cinematográficas que dan en la tecla, por otra parte, ¿no? Y sí, que muestran que están viviendo bien y son muy inteligentes, por otra parte. Esta película es un film, te diría Ángeles, una reivindicación a la figura femenina. Es una película muy honesta, muy sencilla, no simple, una película que se puede ver con gran complacencia, con gran tranquilidad, que se va deslizando, lentamente no, se va deslizando a un buen tiempo para un occidental espectador, que tiene que ver con la vida de una muchacha común y corriente de aquellos países, que bueno, que tiene los dilemas primero en la secundaria, luego comienza con sus novios, el amor que no encuentra, una tragedia en uno de sus enamorados, la búsqueda de una vocación que la lleve a una ocupación, el contacto con las primeras amigas, todas cosas que, dicho de esta manera, uno dirá, bueno, pero ¿en dónde está el entretenimiento de la película? Acá no hay extraterrestres, no hay vampiros, no hay aviones F-18 Hornet volando a miles de kilómetros por hora, no, nada que ver. Hay un sujeto, hay un libreto muy sincero, muy real, muy vital, en torno a las vicisitudes que viven posiblemente este personaje, que de alguna manera representa a todo un grupo de mujeres, de clase social media, por otra parte, de esos países europeos. Es una película muy reciente, de 2021, la recomendamos en febrero o marzo de este año, la pudimos ver vía streaming, la queríamos ver en pantalla grande, porque a veces cambia la pantalla chica, hoy por hoy, entre comillas, a lo que es la gran pantalla cinematográfica. Estupendas actuaciones, un film de 128 minutos que entiendo que puede no dejar completamente pirado a nadie en cuanto a decir la quiero ver 5 veces, pero que no va a decepcionar a ningún espectador inteligente, puesto que es un planteo, reitero, muy, pero muy honesto, frontal, lleno de vitalidad, esa vitalidad que por momentos sentimos le falta a las jóvenes uruguayas. Dicho esto, pasamos al tercer título de hoy, si les parece. Sí, sí. Ustedes ya saben... De terror. Son, ¿cómo? De terror, lo que viene. Sí, tú lo has dicho. No sé si la has visto o no, estamos viviendo un fenómeno telepático en este momento. El estreno de terror de la semana, no puede faltar. No. El día que falte el estreno de terror de la semana, viene un huracán que se llama Montevideo. Sí, sí, sí. Por lo menos. El título es muy original. Se llama La Mansión Maldita. Yo cuando la vi, éramos 2 en la función de prensa, con lo cual despertó mucho interés por lo que veo. Esta película de Christopher Smith y dos personas más de creo que eran del Consejo del Niño, que estaban allá adelante hablando ahí. Yo me acordé mucho de aquella casa maldita que había, ¿se acuerdan? En el Ital Park, en aquel sí. el parque de diversiones sí. de Buenos Aires. Que luego fue sustituido por el Parque de la Costa, al sí, cual señor, nunca entré. Sí. Yo fui al Ital Park, confieso que en la casa maldita o en la mansión maldita me asusté, me asustaron los monstruos. Bueno, acá tiene que ver con una historia bastante elemental de un párroco que llega con su familia, o sea que le permiten tener hijos, tener esposa, le permiten copular con una hembra, allá por 1936 al pueblo de Morley, encantado, en Inglaterra, y en esa casa ocurren cosas raras porque los párrocos que estuvieron anteriormente, bueno, vivieron situaciones truculentas, producto de la cosa que está por ahí, que está en el espejo, que anda en la vuelta y todo eso. Todos clichés, más que vistos en el cine de matiné de terror, en esta película del Reino Unido del 2020, que se nos hizo no solamente lenta, sino hasta un poco vieja, a pesar de que es del 2020, ¿no? Como que durante la famosa pandemia, que aún no ha terminado en nuestro país y en el mundo libre, bueno, parecería que los tiempos se han acelerado, algo ha ocurrido. De todas maneras, la película la salvan, mirá lo que te digo, la salvan las actuaciones de Anya McKenna, la cual llora, se tira al piso, hace un poco de todo para salvar el libreto elemental, y también la actuación de un primer actor llamado Sean Harris, que no es Ed Harris, ni creo que sea el primo, ni el hermano. Se llama Sean Harris, es un actor de origen, calculo que inglés, de primera línea. Muchos lo deben haber visto, me atrevo a decirlo, en una serie que emitió el canal oficial hace de esto más de 15 años, llamada Los Borgia. No sé si alguien la recuerda o alguien la vio. La mencionó porque no tenía costo verla en el canal oficial, que es aéreo, ¿verdad? Todavía. Sean Harris era el asesino de los Borgias. Pues los Borgias eran, además de estar metidos en el mundo de lo religioso, del papado, etcétera, y del arte también, por cierto, eran seres bastante maquiavélicos, una familia maquiavélica e incestuosa. Y bueno, Sean Harris aparece en esta película como el asesino principal de este grupete humano, de esta familia connotada con lo peor de la rosca intelectual, artística, eclesiástica y económica de aquella época, en lo que hoy es la bota italiana. En aquel momento eran, digamos, diferentes zonas o condados. Bien, dicho todo esto, amigos, hay que decir que hay varias películas más de terror en cartel: El Exorcismo de Dios, El Ritual del Libro Rojo y esta que es El Teléfono Negro, que es más que nada suspenso. Y hay que decir que es un género que gusta, por lo que veo, porque siguen en cartel. Y bueno, y además un género que no necesita... ¡Oh! Gemelo Siniestro, otra también siniestra que está en cartel. Es un género que no necesita mucho dinero en la parte de producción. Entonces es fácil de hacer y ya tiene todo un público cautivo. No podemos olvidarnos de recomendar que Cinemateca Uruguaya está estrenando la película Memoria. Es una película con Tilda Swinton, de un director de origen tailandés. A su vez Cinemateca está haciendo una pequeña retrospectiva de su obra, que no es muy grande, pero sí es importante. Su nombre y apellido son impronunciables, te lo digo así. Tal vez ustedes que dominan varias lenguas, en el caso de Hernán, lo pueda hacer. El nombre ya es una complicación, es Apitach Pong. Es algo como ping pong con apitoxina, sería la unión de Apitach Pong. Y el apellido, bueno, Werasentakul. Es un director muy profundo, muy filosófico, y esta película, bueno, la conversó con Tilda Swinton antes de filmarla, y tiene que ver con una inglesa que va en busca de una conocida paleoantropóloga en Colombia, y empiezan a excavar y a encontrar restos aparentemente humanos, y todo un viaje interior de esta actriz inglesa por ese país tan fantástico desde el punto de vista de su geografía como lo es Colombia. Y antes de terminar, para cumplir con el reloj de la imprescindible y para que no me eche el amigo Hernán, recomiendo como cine para el público menudo, juvenil, la película Thor, Amor y Trueno, que es mucho más que una película acerca de lo que tiene que ver con el cómic. Por supuesto que voy a hablar la semana que viene de la película Crímenes del Futuro, una película fantástica de David Cronenberg, y me está llegando información en este momento que se confirma que el próximo 28 de julio, estimados compañeros y amigos de la Centenario, métanse bajo de las camas, estén preparados para lo que viene, puesto que Montevideo, tanto en Maronias, Peñarol, el centro, en Rivera, en Canelones, va a emitirse la edición número 13, que trae mala suerte, de Montevideo Fantástico, este festival internacional de terror y ciencia ficción en Uruguay, todo, capital e interior, del 28 de julio al 28 de agosto del 2022 tendremos la posibilidad de ver cine, digamos, fantástico y de terror y ficción, y ciencia ficción, de calidad, ¿verdad? Elegido por programadores uruguayos que saben del tema, como es el caso del crítico especializado en esta área, como siempre decimos, el profesor Alejandro Chamgochan. Así que los amantes de este género, todos los fines de semana, tienen la opción en forma gratuita de ir a asustarse o estremecerse, ¿por qué no?, en diferentes barrios de nuestra capital, incluso, pero pagando, ¿sí?, en la siempre solitaria sala Nelly Goitinho, que no convoca mucho público a pesar de su buen nivel de exhibición y de audio. A menos que ustedes quieran agregar algo de mi parte, vamos terminando por el día de hoy. Estamos bien ahí y por supuesto quedamos prontos para la semana que viene. Ya va a ser una semana de donde la niebla puede ocurrir, además va a venir mucho frío aparentemente, y bueno, vendrá la niebla y el cine de terror copará los diferentes barrios de Montevideo. No le falta nada. Nada, o sea, es el combo perfecto. Y Alejandro y sus vampiros y sus diferentes monstruos asustando en Montevideo. Muy bien. Un abrazo, Palumbo. Fuerte abrazo, amigos, y que pasen dentro de todo lo mejor posible ustedes y la audiencia. Lo mismo para vos.